sí, con muchas expectativas, con mucha esperanza, porque ya acá, ustedes saben muy bien, porque nos han acompañado durante todo el transcurso que hemos estado haciendo las marchas y los reclamos, de que ya lleva bastante tiempo, y nosotros necesitamos, por supuesto, que nos atiendan las autoridades de acá de la provincia y nos digan de qué forma podían ayudarnos a resolver este problema. Pero bueno, nos dicen eso, que se tiene que resolver en Buenos Aires, así que vamos confiados y con la esperanza de que nos acompañe el señor gobernador cuando tengamos la entrevista con Sergio Massa. Y vamos 10 jubilados que representan a distintos sectores de la provincia, van de Libertador, San Pedro, un representante por la Puna, y varios de acá de Capital, porque son pertenecen a distintos centros de jubilados. Ha quedado en que allá va a estar presente el diputado Tentor, va a estar la señora Milagro Sala, que es la que más ha diligenciado esta reunión, y sin duda nosotros no perdemos la esperanza de que esté el señor gobernador con nosotros.